noches. Iniciamos transmisiones de Cuica Rock el día de hoy con nuestra transmisión, parte de los dos compilados, lo que llaman tres, no silencios, parte de dos compilados de Unidos por el Ruido. Estos compilados, en este caso vamos a presentarles el número 2 y el número 3. Y vamos a dejarlos primero con la banda Acéfalo. Estos compilados son de bandas de Bahía Blanca y Punta Alta en Argentina. Ahorita les vamos a hablar un poquito más sobre este proyecto. Vámonos primero pues a escuchar a la banda Acéfalo, una banda que se fundó en el 2004 y está integrada por Marco Acéfalo en la voz, Chelo Acéfalo en la guitarra, Lucho Pérez también en la guitarra, Sebastián Pome Acéfalo en el bajo, Marcos Lacalle en la batería y Mariano Sass en la producción y organización de Acéfalo. Vamos a escuchar los temas Satánico Regreso e Ideas que Enferman y Matan. Y regresamos con más a Cuica Rock. De mí. Ya estamos de vuelta en Quical Rock en este especial por mi lado y los recuerdos. Hay mucha interferencia ahora sí. Les comentaba que estamos transmitiendo una serie de temas de dos de los compilados de que llevan por nombre Unidos por el Ruido. Estos compilados cuentan con bandas de la escena underground de Punta Alta y Bahía Blanca en Buenos Aires, Argentina. Y ahora toca el turno de escuchar a Exidio. Esta banda es originaria precisamente de Bahía Blanca y comenzó a gestarse en 1995 por iniciativa de Nicolás en la guitarra y Esteban en la batería. Sin embargo, los primeros ensayos serios comenzaron hasta enero del 96, cuando se suman Esteban también en la guitarra, Carlos en la voz y Maxi en el bajo. Al poco tiempo, el guitarrista dejaría la banda, por lo que Carlos se encargaría a su vez de la voz y también de la guitarra. Esperamos, además de estarles transmitiendo ahorita lo que son nuestros compilados, más adelante tenerles más información en nuestra revista sobre estas bandas, que realmente tienen propuestas musicales muy, muy interesantes. Vámonos pues con Exidio. Esperen que se me haya movido el nombre del tema. Bueno, vamos a ver si no. Ven, es que la tecnología me odia. Bueno, ahorita estos primeros temas que estamos escuchando son del segundo compilado de Unidos por el Ruido. Terminando estos temas, vamos a escuchar una parte de los del tercer compilado y el próximo martes vamos a ponerle las bandas que no si no es que se empieza a poner en este programa. Ahora sí, vámonos con los temas América Rapiña y Morir en el Paraíso de Exidium. tu nombre cometido, vergüenza nacional. Transmisión de dos de los compilados de Unidos por el Ruido. Les voy a leer un poquito aquí lo que dice acerca de estos compilados. La idea de realizar este compilado fue más que nada para unir a las bandas de la zona y difundir su música, tratar de lograr una colaboración a la hora de organizar fechas y movidas para promover su arte. Este compilado ya cuenta con el primer volumen, el cual se puede descargar gratuitamente y que más adelante saldrá en formato físico. Les prometo tenerles más información. Ahorita ya son tres compilados con bandas de Bahía Blanca y Punta Alta. Sí, a ver si lo dije bien. Sí, lo dije bien. Bueno, estos lugares son se encuentran en Buenos Aires, en Argentina. Les comentaba que ahorita vamos a tener nada más temas del segundo compilado y de parte del tercero. Yo creo que sí, para la próxima semana, si la tecnología lo permite y el clima y todo lo demás, vamos a transmitirle también el primer compilado, aparte de los temas que nos parten del principio. Vamos después, ahorita con otra banda del segundo compilado, que es Lonco. Esta banda está integrada, bueno, se formó en octubre del 2012, y está integrada por Agustín Castillo, segunda guitarra y voz, Facundo Cilini, primera guitarra, Bruno Martínez Sastre en el bajo y Facundo Bianchi en la batería. Ellos, vamos a escuchar el tema de nombre de y el tema Involución. Les recordamos también, para cualquier duda, comentario y sugerencia, que nos encuentran en todas las redes sociales como Quical Rock con TL al último, y igual nuestro correo es quicalrock@hotmail.com. y ya pronto les tendremos nuestro segundo compilado de aniversario, que lo más probable todo el mes de abril vamos a estar transmitiendo nuestro primer y nuestro segundo compilado. Para que escuchen, la primera ocasión hubo un error, quedó con 68 bandas y en esta ocasión son 69. Ambos compilados van a estar disponibles en Sasuke para descarga gratuita, y esperamos en nuestro tercer aniversario poder contar con algunas bandas de las que aparecen en Unidos por el Ruido. Vámonos pues a escuchar a Lonco con Ellos y Involución. Yeah.

escuchando Non Amoris Radio. Ven y sé parte de la revolución. Seguimos escuchando este especial del compilado Unidos por el Ruido con bandas de Bahía Blanca y Punta Alta, Buenos Aires, Argentina. Y sigue el turno de la banda Ácido. Esta banda se formó en 1989 y es de thrash metal. Está integrada por el Gaby Páez en el bajo y voz, Sebastián Febrero en la batería, Esteban Salamanca en la guitarra, Pablo Rolón también en la guitarra, y a veces cuenta con músicos invitados que son Guillermina Ruiz también en la guitarra, Mono Gustavo Navarro en la voz y Tarly Orlando en la voz y en abajo. De Ácido vamos a escuchar los temas Sueños de Libertad y Diferentes. Vámonos con esta banda y regresamos con más de Cuical Rock. Thank you.

también lo que tú me pidas. Respondemos a tus dudas y preguntas, aderezado siempre con un toque de humor sarcástico y reverente. Recuerda, escucha el espacio de Eger los lunes y miércoles a las 6 de la tarde. ¡Te espero! Al rock, escuchando bandas del compilado Unidos por el Ruido. Ahora nos vamos a la banda de thrash metal, Stigma. Esta banda se formó en el año 2000 y, bueno, ya no tengo más información de ellos. Recordamos que son bandas de la escena underground. Aquí les dejo una foto de un amigo mío que decía, son bandas tan hondas que no encuentras nada de ellos. En mi caso, a lo mejor no es que no encuentre información de ellos, es que no sé buscar. Pero como les decía anteriormente, esperamos pronto tenerlos en la respuesta y tener más información de ellos, de todas estas bandas. Vámonos pues con Stigma. Para quien quiera buscarlos en Facebook, los encuentran como Stigma Trash Metal. A ver si ustedes abrimos más información que le quiten, pero bueno. Vámonos con los temas Tu Oscuridad y Trash Sueño de la banda argentina Stigma, y regresamos a Cutel Rock. Buenas noches, gente. Muchas gracias por venir. Por hacerme el aguante. Tu Oscuridad. We'll be right back. próxima. ¿O se quieren quedar? Este es Realidad para Todos. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, loco. Nos vemos la próxima. Y bueno, estigma es esto y nosotros somos transureños. chao gente, nos vemos la próxima. Gracias a todos, amigos, gracias. Este es Aguante, muchas gracias. Nos vemos. Nos vamos, gente, gracias, loco, la verdad, gracias. Ya veré la próxima. Ya tenemos que ir, son las cosas del lugar y bueno. Seguimos en Chicalcio con el especial del compilado de Unidos por el Cultivo. Aquí hago una pausa para mandar saludos a mi radio escucha y chico guapo favorito, David. Quizás no me estés escuchando hoy porque no has podido, pero sé que me escucharás después. Y también agradecer a todos los que escuchan el programa en directo, pero tampoco. No sé si para bien o para mal, pero tenemos más escuchas en los podcasts, ¿no? Eso es una ventaja. Vamos pues a seguir con la música, ¿verdad? Y ahora toca el turno de escuchar a la banda Dinastía Arcángel. Esta banda está integrada por Valeria Esposito en la voz, Adrián Robertan en la batería, Morat Karp en el bajo, Daniel Gaun en las guitarras y Nico Arguello también en la guitarra. De ellos nos vamos a escuchar el tema Devastación y después Mar de Almas y volvemos con más. Seguimos con la cámara en la vida lenta. Este golpea como relámpago en la tormenta. amores buscamos las coincidencias, no las diferencias. Ya estamos de vuelta en Quick al Rock con el especial de compilado con el ruido que promueve la música de bandas de la underground de Bahía Blanca y Punta Alta en Buenos Aires, Argentina. Y toca el turno de escuchar en metal. Esta banda pueden encontrarla en Facebook como In Metal Bahía Blanca. Tampoco no tenemos mucha información de ellos. Y vámonos con los temas Por Santo y Destino y Entre el Bien y el Mal de In Metal. Thank you. Sonora Moris Radio. Estamos las conciencias y no las diferencias. Ven y sé parte de la revolución de medios. Ya regresamos a Social Blog. Ahora vamos a escuchar a la banda Blinkside Symphony. Esta banda se fundó en el 2010 y es una banda de Symphonic Melodic Metal. Y está integrada por Elifer en la voz y Jonathan Olavarría en el bajo. De ellos vamos a escuchar el tema Anatomy of Chaos y el tema Illusion. Y regresamos con más a Crucial Rock. Thank you. y se parte de la revolución de mí. Hombre de maldad, todo el mundo escucha, lo mejor sentía el pacto, el fuego, el ámbito y el duda, con el radio, porque el metal se hace. Ya estamos de vuelta en Cucha del Rock y ya terminamos de escuchar los temas del segundo compilado de Unidos por el Ruido. Y ahorita vamos a escuchar, como cada semana, la colaboración de Escuela de Calor presentando a Javi Maneiro. Y después vamos a continuar con ahora con el compilado número 3 de Unidos por el Ruido. Vámonos después con la cápsula de Escuela de Calor. Buenas amigos, soy Julio César Moreno, locutor del programa musical Escuela de Calor de Radio Faro del Noroeste. Esta semana les traigo al que fuera el solista de la banda gallega de rock and roll Jabón Blue, Javi Maneiro, quien en estos momentos ha comenzado su carrera en solitario tras haber editado con Jabón Blue 5 discos y haber estado 9 años de carrera. Una banda que tuvo que dejar esto de la música porque les era inviable y porque, tenemos que decirlo, hoy en día es muy difícil ganarse la vida como banda en España debido a los impuestos del IVA cultural, que en estos momentos está por el 21%. Y claro, pagar por tocar tampoco es buena alternativa. Ahora Javi Maneiro, su vocalista, se atreve, con dos bemoles, a seguir su carrera en solitario. Este, que vamos a escuchar a continuación, es su single de presentación. Dará mucho que hablar, estén atentos. Hasta la próxima semana. Javi Maneiro, besos salados, pies descalzos. El hecho de no trabajar, no cabrón, oveja, piel de plata. El segundo no cuela, primero se mata. Año de sol, vuelvo a la realidad. Noto la soledad en mi garganta. Año de bien, lo bueno por llegar quema. Entre las manos la vida corre que vuela. Olvidar. con llegar quema entre las manos la vida, corre que vuela. Ya estamos de regreso en Chical Rock. Vamos a escuchar ahora a Franco, banda que pertenece a este compilado de Unidos por el Ruido. Esta banda se formó en el 2008 en Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina, y es una banda de punk rock integrada por Pedro Santos en la guitarra y voz, Franco Dalcero en el bajo, Emma Álvarez en la guitarra y coros, Víctor Mancilla en la voz y Fer Martínez en la batería. De Flanco vamos a escuchar los temas Odio y Verte Renacer. Recuerden que todos estos temas, estas bandas, están en los compilados de Unidos por el Ruido. Vámonos pues ahora con Flanco. Oh, La banda de punk rock alternativo, también de Bahía Blanca, Argentina, integrada por Paula en la batería y en la voz, Lucas A en el bajo y Lucas C en la guitarra. Vámonos pues con el tema de fondo, que es Baby, y después nos vamos a escuchar el tema But Not For Me. Y regresamos para el siguiente. We'll be right back. que escuchan Fiscal Rock por Nonomori Radio. Y pues ya vamos a terminar el programa del día de hoy, que fue especial de compilado Unidos por el Ruido. Y la próxima semana vamos a traerles, vamos a ponerles de una vez el primer compilado y lo que faltó de este tercer compilado. Y vámonos con la última banda, que lleva por nombre Hacen Almas. Esta banda, vamos a ver si encuentro la información. Bueno, tampoco no tiene mucha información, más que en su descripción breve dice Fat Rock Core. Es una banda de Bahía Blanca también. Y pues vámonos con los temas Ingobernable, que es el que estamos escuchando al fondo, y después Contra la Corriente. Les recordamos que para cualquier duda, comentario, sugerencia, nos pueden escribir a quicalrock@hotmail.com o buscarnos en cualquier red social como quicalrock, quical con TL al último. Y que nos escuchan cada martes de 9 a 11 de la noche por Non Amoris Radio. We'll be right back. Hasta la próxima. Estás escuchando Non Amoris Radio. Ven y sé parte de la revolución.